Se presentan las nuevas exquisiciones para este género del reggaetón. Maxi, Carlito Future. Ya tú sabes. Busca su lugar especial en donde tú y yo la podamos montar. Dale, mueve que la fiesta acaba de empezar y la vamos a montar. Dale, baby, ¿qué vamos a hacer? Tu movimiento me va a entretener. Esta noche nos vamos al 100 y nadie a ti te va a detener, mujer. Dale, baby, ¿qué vamos a hacer? Tu movimiento me va a entretener. Esta noche nos vamos al 100 y nadie a ti te va a detener, mujer. Esos movimientos me tienen loco y yo me voy pegando poco a poco. ¿A dónde ti? Pa' que te pongas suelta. Me dicen que los party en la fiesta, tú te manifiestas y te pones fresca y hace un perreo bien brutal. Esta noche no me pienso quitar hasta que te ponga a brincar. Te voy a azotar, a perrear y a bellaquear. Estamos en la disco, me pido un traguito. ¿Quieres un mordisco? Me pongo a disco. Hazme la pose, la número 5. Tú sabes contigo, no me pongo trinco. Simplemente le llego y te brinco. Dale, mamacita, tu cuerpo me excita. Yo quiero sacarte tan solo una cita para quitártelo de señorita chulita. Dale, baby, ¿qué vamos a hacer? Tu movimiento me va a entretener. Esta noche nos vamos al 100 y nadie a ti te va a detener, mujer. Dale, baby, ¿qué vamos a hacer? Tu movimiento me va a entretener. Esta noche nos vamos al 100 y nadie a ti te va a detener, mujer. Fuiste mi motivación para que yo hiciera esta canción y brindarte satisfacción. Te gustó como lo hago, porque le meto con mucha acción. Tengo ganas de llevarte para mi habitación y prender el componente con esta canción. Y bailemos sin tensión, en confianza, sin comparación. A ti te excita cuando tú escuchas mi cancioncita, eso te motiva y te meneas como toda una diva. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Vamos a imaginarnos que estamos en la tarima y estamos rompiendo bien por encima. Eso me fascina que lo escuché hasta la vecina en el barrio cantando a diario. Carlito Future y el más y la seguimos montando. No estamos guiando, es lo que estamos demostrando. Cantando, baby, my lady. Dale, baby, ¿qué vamos a hacer? Tu movimiento me va a entretener. Esta noche nos vamos al 100 y nadie a ti te va a detener, mujer. Dale, baby, ¿qué vamos a hacer? Tu movimiento me va a entretener. Esta noche nos vamos al 100 y nadie a ti te va a detener, mujer. Yo, Maxi, el evolutivo. Yo, ando con Carlito Future. Seguimos matando. Jaja. Cartoons Records. Five Star Music. Seguimos demostrando una vez más que somos los mejores en esto.